andalucista, la abstención de Izquierda Unida y de Ganemos. También se aprobaba, en este caso, con los votos del Partido Socialista, Partido Popular, Partido Andalucista e Izquierda Unida, la propuesta de inversiones a incluir en el Plan de Empleo Especial de Infraestructuras y Servicios de la Diputación Provincial en 2015, que a nuestro municipio le corresponden 135.000 euros, la abstención del grupo de Ganemos. Escuchamos concretamente el contenido de esa propuesta y el posicionamiento de los distintos grupos políticos. La convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructura y Servicios del Área de Infraestructuras Municipales de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén, visto que el artículo 4.2 de la convocatoria establece que la incorporación a este plan deberá realizarse mediante acuerdo de pleno del ayuntamiento interesado, manifestando su voluntad de participación en el Plan Especial de Empleo, Infraestructura y Servicios, y a tal efecto deberán aportar certificación del acuerdo aprobado, con independencia de que la concreción de las actuaciones pueda realizarse por la Junta de Gobierno Local o por el señor alcalde presidente del ayuntamiento, visto que el artículo 5.5 de la convocatoria referenciada fija como asignación de la Diputación al municipio en la cuantía de 135.000 euros, vista la necesidad de atender servicios mínimos prestados por este ayuntamiento, visto que están favorables de la Comisión Informativa, se propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, proponer a la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén las siguientes actuaciones para el Plan Especial de Empleo, Infraestructura y Servicios 2015. Servicio Municipal de Seguridad y Orden Público, gastos de personal, de la que se junta de manera destructiva valorada la actuación propuesta. Segundo, complementar el gasto de la aportación municipal de 689.515,29 euros para las actuaciones aprobadas por punto primero y asumir compromiso de financiación de la parte no subvencionada por la Diputación Provincial en su caso. Tercero, autorizar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén a retener el importe que se reconoce a su favor con cargo al compromiso municipal de financiación asumido por este ayuntamiento para la parte no subvencionable. Cuarto, no se precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén y, en su caso, asumir las cuotas que se debían por la presentación del servicio en los términos previstos en la ordenanza fiscal provincial que regula la tasa. Se trata del fondo que ha sacado la Diputación Provincial, que lo que va a hacer es aportarnos liquidez, en definitiva, para gastos corrientes y servicios, en este caso pues, para pago de nómina, pero que en definitiva repercute en 135.000 euros de liquidez para el ayuntamiento, que repito, en esta ocasión pues, lo destinamos a sufragar los gastos corrientes, los gastos de mantenimiento de este ayuntamiento. ¿Partido Popular? Sí. ¿Pea? Pues sí, nosotros, como son 135.000 euros que van a estar destinados, pues en definitiva a estos servicios, como he dicho, del ayuntamiento, y se nos ha explicado la comisión, pues decimos que sí. ¿Ganemos? Ganemos, obtiene este punto. ¿Izquierda Unida? Sí. Contenidos de ese punto tercero, también nos vamos a remontar al punto quinto que aprobaba por unanimidad solicitar los premios anuales Educaciudad. En este caso era la concejala de Educación, Juani Vilches, quien explicaba esta propuesta. Vista la orden de la Consejería de Educación del 20 de junio del 2011, publicada en el BOJA 133 de 8 de julio del 2011, en la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los premios anuales Educaciudad. Y vista la nueva convocatoria para el 2015, se propone, previo dictamen de la Comisión Informativa, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, solicitar la concesión del premio anual Educaciudad al municipio de Jodar por la labor realizada en materia de educación. Segundo, el compromiso de continuar con las actuaciones en los próximos 4 años. Tercero, dar traslado de este acuerdo a la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación. Estos premios de Educaciudad, esta convocatoria va encaminada para los ayuntamientos que han desarrollado actuaciones destacadas en los 4 últimos años. A la solicitud de este año 2015. En algunos de los siguientes aspectos, como bien os he comentado antes en la comisión: prevención de absentismo, lucha contra el abandono escolar y fomento continuado de los estudios, formar a una ciudadanía a favor de la consecución de un entorno culto, solidario y sostenible, coordinación de los servicios y áreas municipales para mejorar la educación, especialmente con aquellos colectivos en riesgo de exclusión, educación de la ciudadanía para la igualdad, solidaridad y convivencia pacífica, desde el respeto de los derechos humanos y las libertades democráticas, y actuaciones de implicación de familias de implicación familiar y ciudadana a favor de la mejora de la educación en el entorno. De estos 6 puntos, nada más que tuviésemos algún nicho destacado en algunos de ellos, se puede optar a presentar el premio. Desde aquí, desde Joda, desde este ayuntamiento, de estos 4 últimos años, se han hecho acciones destacadas en los 6 puntos y por eso consideramos que estamos ya en condiciones de poder presentarlo. Escuchemos ahora la justificación del voto, de ese voto por unanimidad a favor de los grupos políticos de la Corporación Municipal. Sí, como bien hemos dicho en la comisión, apoyamos esta iniciativa de pedir la solicitud de premio anual de Educación, premio que se da a nivel regional, por parte de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, decimos que sí, esperamos que tengamos suerte en ese aspecto. Bueno, pues nosotros en este punto también decimos que sí, porque aquí lo que vamos a hacer es solicitar un reconocimiento por una labor que se ha estado realizando durante estos 4 años en materia de educación a través de talleres, cursos y actividades. Y por supuesto también porque uno de los objetivos principales que se ha estado luchando ha sido el absentismo. Y como además, si estos premios se otorgan, debe de existir, porque así nos lo piden, el compromiso de que se vuelva a trabajar y se justifique en qué se invierte ese premio, el trabajo durante los próximos años, pues por lo tanto decimos que sí. Sí, nosotros también votamos que sí. Izquierda Unida también vota que sí. Todo lo que vaya encaminado a la mejora de la educación del municipio, la erradicación del absentismo escolar, sobre todo que se cumpla las matrículas cuando la gente salga de Joder en el tema de Navarra. Y nada, nosotros votamos que sí. Sí. Algunos de los contenidos de esa sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Jódar iremos abundando en próximos tiempos informativos, porque ahora nos vamos a ocupar de otro tema. Esta mañana ha tenido lugar la presentación de la 43 edición de la cita con la música folk. Ha sido en el Aula de Cultura de la Diputación Provincial de Jaén, y en ese acto de la presentación de este evento, que recordamos se inicia el próximo viernes con la actuación de los músicos de Urueña, el vicepresidente segundo de la Diputación Provincial, diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández, destaca la importancia de esta cita cultural para la comarca de Sierra Mágina. Cuando hablamos de tradición, es hablar de Jódar, del trabajo y el compromiso de un municipio que muestra sus raíces y su estilo de vida, que pondera sus costumbres populares a través de iniciativas como esta, que cuenta con 43 años de historia cultural y musical. Escuchamos las palabras de Manuel Fernández. Cuando hablamos de tradición, cuando hablamos de costumbres, cuando hablamos de ritos, hablamos de la forma de vida de un pueblo, hablamos de autenticidad, y estamos hablando de, en este caso, de Jódar, que destaca en el panorama provincial por haber cuidado especialmente la conservación, la recuperación de su música tradicional y de las costumbres populares. Han pasado 43 años desde que, a finales del año 72, Andalaje decidió organizar pues una reunión para una reunión de folcloristas, curiosos por el estudio de la cultura de tradición oral e intérprete de sus manifestaciones musicales, que se convino a llamar cita con la música folk. Medios materiales entonces escasos, que fueron congregándose en Jódar a finales de agosto con los grupos solistas más representativos y de mayor entidad en el campo de la música tradicional, convirtiendo el evento en lo que es actualmente, en el certamen de música tradicional más veterano del sur de Europa. Palabras del vicepresidente de la Diputación Provincial también. Escuchamos las del alcalde José Luis Hidalgo. Finalizar invitando al conjunto de la provincia a visitar Jódar. Mejor que mejor, si quieren hacerlo en estos días, aprovechando esa recién prácticamente reconocido patrimonio histórico de Jódar, visitando el Museo de Jódar, disfrutando también de esa salida de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista a España desde Jódar. Y si todo esto lo hacemos en los días en los que vamos a disfrutar de la cita con la música folk, pues miel sobre hojuelas. Sinceramente, merece la pena. A todo aquel que nos escuche, aprovecho, insisto en esto, para invitarlo a Jódar, un pueblo que por encima de todo consideramos que nuestro patrimonio principal es el calor humano, son nuestras gentes que se enorgullecen de acoger con los brazos abiertos a todo aquel que nos visita, como ya sabe quién nos conoce. También escuchemos, aunque sea brevemente, a dos de los integrantes de la Asociación Cultural Andalaje, Jesús Barroso y José Nieto, que también participaban e intervenían en ese acto de presentación. Pero claro, el nuestro es el decano, el más antiguo, y yo creo que el que nos creamos realmente que es el más antiguo del sur de Europa en su clase, pues significa que lo apoyemos durante todo el año, no los días previos al festival, sino que sea una de las banderines de enganche de la cultura en la provincia de Jaén. Se trata de, estamos ante el festival con una larguísima trayectoria, el más veterano del sur de Europa, sin duda, y en el que aparentemente se da una paradoja, ¿no? Por un lado, el éxito del festival creo que viene dado porque se ha combinado de manera acertada tanto un dimensionamiento realista por el entorno en el que se da, y la paradoja se marca en que ese dimensionamiento a nivel muy tangible, muy humano, se combina con una calidad altísima en los miembros, en los participantes en dicho festival, ¿no? Lo cual tenemos la oportunidad de profundizar en ese festival, en esa cita con la música folk, ya a través de nuestros micrófonos, contando con algunos de los integrantes del grupo Andalaje. Se han cumplido las 2:30 de la tarde.